Hola, ¿qué tal, banda? Sean bienvenidos al podcast edición especial de su Pumner Podcast. Hoy estamos de corbata, don Jermín. Yo no estoy de corbata. Yo sí. Hoy es una edición especial. A mi izquierda se encuentra el ya muy famoso y conocido señor Asaf López. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta edición especial de Pumner Podcast. Tenemos invitado hoy, arroba Héctor de Ramos. Así es, muchas gracias, Héctor de Ramos, en Twitter, Facebook, LinkedIn, Google Plus, Hello, Tumblr y todas esas cosas. Te falta el MySpace. No, ese sí no lo tengo todavía, la verdad, pero sí, ya lo abriré para hacerme amigo de Don Charmín y que le suban los ratings. Gracias. Que tenga dos amigos, ¿no? Tom. Oye, si tengo de amigo a Tom en MySpace, sí. Ahí está, claro. Ahora se dedica a tomar fotos por todo el mundo. Estamos aquí para hablar sobre los premios de la Academia, los Óscares. Precisamente por eso tenemos a Héctor de invitado, porque nosotros tres somos unos noobs totalmente. Nuestras opiniones son como, me gusta. Y me gustó Avengers. Trajimos al experto. No, bueno, tampoco tanto, tan experto tampoco, nada más aficionado y entusiasta, que es otra cosa. No te apures, al lado de nosotros vas a aparecer el experto de expertos. Nuestro corresponsal en Estados Unidos, sí, Héctor. Y al lado de Vera Anderson, ahí estoy todos los días. Nos vamos a ir por categorías. La primerita, mejor actriz de reparto, que, bueno, está Amy Adams por The Master, está Anne Hathaway por Los Miserables, está Helen Hunt por Seis Sesiones de Sexo, está Jackie Weaver por Los Juegos del Destino y está Sally Field por Lincoln. ¿Cuál es su favorita? ¿Ya las vieron a todas ellas? Yo solo vi Lincoln y El Lado Bueno de las Cosas, pero yo voy por la tendencia que ha tenido los premios y voy con Anne Hathaway. Oye, espera. ¿Cuál es el del Lado Bueno de las Cosas? De Perdón, es que yo las veo en inglés. Disculpa, Silver Linings Playbook. Sí, Playbook. Que Anne Hathaway se cortó el pelo, ¿no? Para una de sus películas. Para Los Miserables. Así es. Se ve guapetona. Exacto. Es que nada más le cortaron el pelo. Se lo cortó con el tipo que es el stylist de Hollywood, ¿no? Pero no se emocionen, chavas. O sea, que ella se le vea bien no significa que todas se rapen el día de mañana. No, no hay nada más bonito que una mujer con el pelo largo suelto. Absténganse, prietas, de cortarse el pelo. ¿Qué pasó, Tito? Dijimos la otra vez que vamos a dejar los comentarios racistas de fuera. No se crean, mi piel es igual de prieta. Va a llegar el hate mail a partir de ahorita. A partir de ya. Sí, como bien lo dicen, lo más probable es que se la lleve a Anne Hathaway. Justamente por eso, porque se corta el cabello en escena. Algo que a Natalie Portman no le funcionó, pero le dio un buen boost en su carrera. Pero que en general eso es algo que le gusta mucho a los Oscars, los sacrificios personales que se hacen para interpretar al personaje, ¿no? El dejar de ser uno para ser el personaje, esta cuestión tan stanislavskiana, le gusta mucho a los... A fin de cuentas es el trabajo del actor, ¿no? Que justamente vimos algo parecido en Monster, donde sale... Charlize Theron que cambia físicamente bastante y fue lo que... Y por eso se la dieron, justamente. Hay que tomar en cuenta... Que a los Oscars eso lo toman mucho. No siempre funciona. Gente como Christian Bale, pues lo ha hecho y no lo ha nominado por eso. Exacto, en El Maquinista. Y para ambos lados, ¿no? Pero sí, siempre es un handicap importante, ¿eh? También eso. Y, pues bueno, además de que sale muy poquito, es una actriz de reparto que sale poco. Fantine es un personaje muy importante, pero no tiene tantos diálogos. Pero eso no le quita mérito, ¿no? Vamos, a final de cuentas, se han ganado premios por 15 minutos de Oscar en pantalla. Entonces, no es meritorio la cantidad de minutos que pasen, ¿no? Y la verdad es que por mucho, o sea, no hay, ahí está prácticamente cantada. Creo que las predicciones en todos lados están con Anne Hathaway, que además ha ido trabajando su camino a ganarse el Oscar, como lo han hecho muchas, ¿no? Como lo hizo Natalie Portman, haciendo películas serias poco a poco, combinándola con blockbuster que le dieron notoriedad. Creo que hizo exactamente lo mismo Anne Hathaway, parece que tienen el mismo agente porque hacen lo mismo. Y está buena, creo que ahí pues, nos podemos ir rápido y decir, ahí está, ¿no? Exacto. Para el mismo premio, la versión masculina, mejor actor de reparto. Así es. Mejor actor de reparto está Philip Seymour Hoffman por The Master. Está Tommy Lee Jones por Lincoln. Está Alan Arkin por Argo. Está Christoph Waltz por Django sin Cadenas. Y está Robert De Niro, que está por Los Juegos del Destino. Pues bueno, ahí ya es un poquito más claro. Y aquí ya se pone la cosa un poco más complicada. Christoph Waltz es un gran actor. Yo voy con él, sí. La verdad, desde su actuación en Inglourious Basterds, yo creo que nos enseñó a todos el carisma de un villano. que puede ser muy maldito y al mismo tiempo ser muy carismático. Que en este caso no es el villano, pero también es un personaje muy carismático. Un personaje ambiguo. Exactamente. Yo, Robert De Niro y Tommy Lee Jones se me hicieron buenos, pero voy con Christopher, definitivamente. Christoph Waltz es garantía, ¿no? Porque trabaja con Tarantino. Porque, ojo, si ustedes lo vieron en La Avispón Verde, es una mala caricatura de lo que puede llegar a ser Christoph Waltz. Es decir, es un actor que necesita que lo dirijan. Eso ya lo demostró, porque Michel Gondry no sabe dirigir actores. Entonces, se le nota. Es un villano muy caricaturesco en su Avispón Verde. Pero aquí se repone bastante bien, porque al final de cuentas a Tarantino le gusta trabajar con él. Creo que no es el mejor papel que hizo Christoph Waltz. Ese sigue siendo el general Hans Landa. Pero tiene probabilidades. Robert De Niro no tiene probabilidades de ganar. No. Es un gran actor, pero no está en el momento, no está en la zona necesaria para ganar un Oscar. Yo creo que se lo van a dar a Philip Seymour Hoffman. ¿Por qué? Porque a Philip Seymour Hoffman lo quieren muchísimo. Además de que es uno de los mejores actores que yo he visto en mi vida, es uno de los mejores actores secundarios de la historia. O sea, ese tipo es un gran, gran actor. Sus papeles principales son buenos, como Capote, pero sus papeles secundarios siempre han sido maravillosos, como en Talented Mr. Ripley. Hizo Cine Talk New York, en donde es un papel principal muy, muy bueno. Y Tommy Lee Jones tiene tan poquitas posibilidades de ganar también, a pesar de que su papel es muy bueno. Está muy bueno. Pero yo sí creo que se lo van a dar a Seymour Hoffman. ¿Por qué? Porque ya le dieron uno y trabaja poco. Seymour Hoffman hace muy poquitas películas, las escoge. Más o menos como lo hace Daniel Day-Lewis, hace muy poquitos proyectos y hace películas que sabe que tienen posibilidades. A lo mejor no de ganar, pero de películas de ser trascendentes, que creo que eso es lo más importante. Y yo sí me voy con Seymour Hoffman ahí, sí. Que de hecho ya todos los nominados han ganado un Oscar. Sí. Anteriormente. Pero sí, al final de cuentas sí todos tienen, no nos apuren. Seguimos con actriz principal, las guapotas, aquí hay guapotas. Sí, ojo, es mejor actriz, no mejor supermodelo. Sí, luego nos vamos por la hormona. No, no era así. No. Está mejor actriz, está Emanuel Riva por Amour, de Michael Haneke. Está Jennifer Lawrence por Los Juegos del Destino. Está Jessica Chastain por La Noche Más Oscura. Está Naomi Watts por Lo Imposible. Y está Kwaban Sewallis por Una Niña Maravillosa, le pusieron aquí. Vistas de Southern Wild, que yo no entiendo cómo traducen Vistas de Southern Wild por Una Niña Maravillosa, pero bueno, así los sensores de México. Así lo hace el chango de las producciones. ¿Verdad? Sí, sí. No, yo sabes que yo siempre he pensado que lo meten a Google Translate, una versión como muy vieja, y le ponen lo que a ver qué sale, ¿no? O sea, sí es nefasto, es horrendo, o sea, pero bueno, independientemente de la muy mala opción de título, Kwaban Sewallis está fuerte para la nominación porque es la niña más pequeña nominada en la historia. No ha habido nadie más joven que ella. Ha habido muchas actrices pequeñas, Shirley Temple, Sharon Stone. Ha habido gente pequeña, actrices pequeñas nominadas antes. Que en contraste, Emmanuel Riva. Exactamente. Es la actriz con más edad nominada para los Oscars. Así es la actriz más longeva en ser nominada a una película. A un Oscar a mejor actriz por, en este caso por Amour, de Michael Haneke. ¿Con quién estás? Yo ahí estoy también, creo que Jessica Chastain lleva también, igual como en esto fue llevándose una película tras otra hasta construirse la reputación de me merezco el Oscar. Y está en una película de Catherine Bigelow, la mujer más poderosa de Hollywood, ¿sí? Por mucho. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta ese handicap que le da, porque Jennifer Lawrence estuvo nominada hace dos series, si no me equivoco, por Winter's Bone. Entonces, creo que a ella todavía le van a decir, Mike, no te apures, chava, al rato viene otra, estás escogiendo muy bien tus proyectos, combinando blockbusters con películas serias. Entonces, yo creo que se lo van a dar a Jessica Chastain. Que aquí en las encuestas dicen que va ganando Peña Nieto, ¿no? Sí, fíjate, es increíble, ¿no? Es la mejor actriz. El IFE ahí, al pendiente de los Óscares. Claro. Que de hecho yo vi Cheryl Garcetti, o La Noche Más Oscura, como le pusieron en España. Y fíjate que se me hizo una película muy, un poco lenta. Pero el papel de Jessica... El papel de Jessica Chastain, o sea, me agradó porque como que se mete mucho en el papel, pero como que no termina de convencerme y se me hace un personaje un tanto insípido. Sí, pero fíjate que es curioso. A veces las críticas en los aspectos tan técnicos a los Oscars, como son tantos nominados, tanta gente que nomina, que de verdad es impresionante la cantidad de votos. Es la primera vez, de hecho, que lo hacen en electrónico, y ya Eso ha ayudado mucho. Hay muchísima gente que está para opinar sobre las votaciones. Entre otros, por ejemplo, está Demian Bichir, que gracias a su nominación ya lo invitaron a ser parte de la academia. Entonces, Demian Bichir ya vota en los Óscares. No sé si aceptó, pero al menos lo invitaron. Eso sí también, no sabré decirles. Ojalá pero, no lo hubiera rechazado, man. Un hándicap muy importante que le da Jessica Chastain es que ella está en una película política. Y no sé si se han dado cuenta, pero está Lincoln, está Silver Dark Thirty, está Argo, que son películas políticas. Que les encanta a los de la academia. Independientemente de que les guste, sí, exacto. O sea, también, porque incluso está No, que están que es una película también política. Pero no sé si se han fijado que los de los Óscares también son una bola de jotitas que les encanta hacer temáticas sus funciones. Sí, entonces hubo hace 4 o 5 años en el que, okay, ahora van a ganar todos los afroamericanos. Y ganó Denzel Washington y ganó Halle Berry. Y al año siguiente, ahora ganan todos los latinos. Y Fauno se llevó como 4 Óscares, ¿no? Entonces, son temáticos. Sí, ganan todos los geeks y ganó. El retorno del rey. No, bueno, eso porque ya se la debían. Pero, de hecho, por ejemplo, el año anterior yo de verdad esperaba que se la dieran a Red Social, que se fueran, apostaran por el público joven que decían que estaban buscando con Anne Hathaway y James Franco y le dieran el Oscar a Red Social en lugar de al Discurso del Rey, que es una gran película, pero película que ya nadie toma en cuenta ahorita y Red Social va a ser uno de los hitos, ¿no? Entonces, ahí es también donde dices, bueno, pero bueno, si se lo hicieron al ciudadano, ¿qué? ¿Qué no se lo hagan a otras películas en estos tiempos, ¿no? Entonces, ojo, también eso importa mucho. Jessica Chastain está en una película muy, muy política, ¿sí? Una película muy difícil y una película que a lo mejor lo único que podría tener de bronca Jessica Chastain es que le están haciendo complot para que no voten por la película, cosa que yo creo que es más cortina de humo que otra cosa, pero quién sabe, ¿no? Yo me voy con la niña. Que sé que no se lo va a ganar, pero para mí es la niña. Porque Naomi Watts en Lo Imposible, pues se la pasa mucho tiempo en el hospital, en la cama. Pero en Lo Imposible se me hace que la película es del niño. De Lucas. El que anda pues haciendo todo. Uh-huh. Sí, de Lucas. No me acuerdo cómo se llama. Lucas. De él es esta película, prácticamente. Y poquito de Ewan McGregor cuando se pone a llorar, que me llega mucho el corazón. Que ojo, también a Lo Imposible debería de haber entrado a Mejor Película Extranjera, porque es española. Creo que cometieron por ahí un errorcito los españoles al no mandarla, porque hubiera estado muy, muy interesante y hubiera sido muy, muy probable. Le hubiera dado además a Naomi Watts muchas más oportunidades. Y a mí, ¿sabes qué es lo que no me gusta? David O. Russell trabaja con Kowense Wallis en un método de no soy actriz, pero vamos a ponerte a actuar. Que es una tendencia que algunos directores hacen. A mí no me gusta. A mí no me gusta porque para eso contratas profesionales. Yo siempre creo que hay que contratar profesionales en todo. Pero, pero pues bueno, respetable y pues todo el mundo dice que está divina y pues qué chido, ¿no? Pero es muy poco probable, la verdad, también que se la den. Esto de romper récords, le gusta a la academia porque eso les genera buzz, pero se me hace muy poco probable que se la den este año. Creo que hay muchas más cuestiones políticas de por medio. Así es. Y es una feel good movie, entonces no creo. Mejor actor. Mejor actor está Daniel Day-Lewis por Lincoln, está Joaquín Phoenix por The Master, está Hugh Jackman por Los Miserables y está Bradley Cooper por Los Juegos del Destino y Denzel Washington, que es la secuela por ahí, con El Vuelo. Aquí me quedaron a deber a John Hawks por 6 sesiones de sexo. Creo que ese mono lo deberían de haber nominado por ahí en lugar de Denzel, a lo mejor, porque 6 sesiones de sexo es una película donde él actúa de un cuadrapléjico que busca o contrata a una terapista sexual. Para que le ayude. Sí, bien sofisticado, ¿no? Terapista sexual. No, es que de hecho no es una prostituta, es una terapista sexual. O sea, sí le hace tratamiento, le hace masaje, no es nada más llegue. No, porque el tipo es altamente religioso. Entonces es virgen, pero es cuadrapléjico porque le dio polio cuando era niño. Y es altamente religioso, entonces era virgen. Entonces es una. Y curiosamente todo eso es una comedia. Entonces es como rarísimo. Helen Hunt está nominada, ella sí está nominada. Ahorita vamos con ella, pero la película se ve muy, muy interesante. Yo no la he visto, pero el tráiler se ve increíble. Ahora fue el año de los cuadrapléjicos, ¿o qué pex? Pues no, porque no se la dieron, ¿eh? Con un touchable, me refiero a un touchable. De aquí, de estos, ¿quién creen que puede quedar? No pues sé. La tendencia va con Daniel Day-Lewis, sí. Es que ya ves cómo son de patriotas los de la academia. Así es. Todo apunta a que va a ganar Daniel Day-Lewis. Sí, exactamente. Yo creo que tanto como así como el Dan Hathaway se está más que puesto en la bolsa. ¿Por qué? Porque Daniel Day-Lewis hace justamente... Daniel Day-Lewis en los últimos 5 o 6 años ha hecho 7 películas. Sí. O sea, el tipo hace películas para ganar Oscar. El tipo hace películas para trascender. Como lo hizo en Pandillas de Nueva York y después. Exacto, y en Pandillas de Nueva York no lo ganó, pero hizo Petróleo Sangriento, donde le dieron el Oscar, y hizo My Left Foot, que ahí fue donde dijeron, todo el mundo dijo Daniel Day-Lewis es Daniel Day-Lewis, y a partir de ahí se volvió un ícono. ¿Sí? Quiero ser un actor tan bueno como Daniel Day-Lewis. Sí. Muchos actores dicen, el tipo es buenísimo, su Lincoln es altamente contenido como debería de estar, es muy humano, es un gran Lincoln, creo que de verdad sostiene muy bien la película, es un, no sé, es maravilloso, creo que no es lo mejor de la película, creo que tiene muchas otras virtudes Lincoln, pero Daniel Day-Lewis definitivamente le hace un gran decorado y soporta todo el cast, que es algo que también luego a veces pasamos por de largo y en los Oscars no lo toman en cuenta y en otros premios también sí lo consideran, ¿no? Como el mejor cast, porque también es un trabajo en equipo el cine, entonces tienen que aprender que la dinámica que se tiene entre los personajes, el casting que tiene, creo, en Spielberg para Lincoln es otra cosa, ¿no? Entonces la química, exactamente, pero Daniel Day-Lewis está al frente de todos y se nota. Y eso es muy importante, porque lo mencionaba hace poquito fuera del aire, Hitchcock, la película con Anthony Hopkins, Hitchcock se ve inmerso dentro de todo el mundo y le gana el mundo al personaje. Sí, entonces es más importante ver cómo era su vida que ver al personaje, con todo de que tiene diálogos muy bonitos. Sí, que hay momentos, yo lloré con dos de sus tres momentos donde está explicando lo que es dirigir. A mí me pegó fuertísimo y fue así de no. Creo que he perdido sensibilidad porque no he llorado con muchas películas con las que muchos han llorado. Pero también es el punto, hay gente que se deja llevar. Yo voy al cine a dejarme llevar, entonces eso también importa. Pero a lo que voy es, en Hitchcock no pesa, ¿no? ¿Me entiendes? El personaje principal no es tan importante como todo su contexto. Y aquí sí, aquí Lincoln es el pretexto para contar una historia de la abolición del esclavo. Eso es otra cosa. Entonces creo que sí, Daniel Day-Lewis está robadísimo, ¿eh? Hecho. Mejor guión original. Guión original, ah, sí, cierto. ¿Quién original tenemos? Ah, mejor guión original. Tenemos el guión de Amour. Tenemos el guión de Django sin cadenas. Tenemos el guión del vuelo. Tenemos el guión de La Noche Más Oscura, Dark Thirty. Y tenemos el guión de Moonrise Kingdom, Un Reino Bajo la Luna. Y yo ahí estoy entre. Es que estoy entre Django y Moonrise. Sí. Esos dos. Es muy bonito porque. No he visto el vuelo y no he visto Amor. Pero Moonrise y Django, sí, la verdad es que. Con La Noche Más Oscura o Zero Dark Thirty, no me cultivo tanto. Aquí volvemos a un poquito a lo que decíamos, ¿no? Django a mí me gusta mucho, yo soy gran fan de Tarantino. Yo disfruto enormemente ver una película de Tarantino. Violenta, sangre. Sí, totalmente injustificada, de jalada los pelos, pero todas las películas de Tarantino hablan de la venganza de los oprimidos. Entonces eso es muy bonito, ¿sí? Te identificas enormemente porque ¿quién no se ha sentido oprimido en algún punto de su vida? Por sus padres, por sus maestros, por su yo trabajo. Yo siempre. Por... Chaparro. Todos en algún... Por sus compañeros de trabajo. Prieto. Entonces, Django toca esas fibras, ¿no? Esas fibras de sí que se vengan los negros. Evidentemente, curiosamente, a los negros son a los que menos les ha gustado la película, porque se la pasan siendo niga, cosa que se me hace totalmente ridículo, porque era la época y así se decía, y tienen que dejar de estar tan over sensitive. Se me hizo ridículo, sobre todo porque, ¿quién es este? Al Sharpton. Reverendo Al Sharpton. Bueno, no me acuerdo, pero es un negro fanoso. Que se la pasa haciendo que sale ya. Que sale en South Park de It's too damn high. Ah, que se la pasa quejándose de cuando algo no le parece, pero a mí me pareció correcto porque era la época, como tú lo dices. Es como, yo leí un comentario censurar Mark Twain porque también dice nigga. Es lo bueno de Tarantino, porque él no se amarra la lengua a la hora de escribir. Y no lo hizo con, y no lo hizo ningún momento ofensivo, al contrario, los negros son muy buenos. O sea, pocos blancos hay que sean decentes en ese mundo. Entonces, creo que ahí está padre eso. Y eso podría ser un gran handicap. Otro gran handicap que debería de tener es que es una producción de los hermanos Weinstein, que son prácticamente los dueños de Hollywood. Sin embargo, no tienen tanto peso porque con Tarantino siempre se les ha hecho difícil a la academia reconocer el talento de Tarantino. por esta cuestión de toma y daca, de si soy, no soy, porque él no pertenece a la industria, ¿no? Él no es enteramente Hollywood. Y pero a Hollywood no le gusta que diga que no lo es, ¿no? Él no es estudiado, él... No, exactamente, o sea, él es el clásico ejemplo de hacer, de aprender a hacer. Me gusta hacer películas. Y el amigo Robert Rodríguez, que son Robert dos personas Rodríguez que hacen. Y ese yo creo que es como la cosa. Sin embargo, yo no creo que se lo vayan a dar a Django. Yo creo que aquí es uno de los muchos premios que le van a dar a La Noche Más Oscura. ¿Por qué? Por ese handicap extraño que a mí no me gusta. Mira, fíjate que La Noche Más Oscura ya estaba en producción, ya se estaba haciendo. Pero de repente sale la noticia de que ya matamos a Osama Bin Laden. Entonces es ahí donde aprovechan y reescriben el guion. Y la verdad, no sé, siento que sí lo noté. O sea, se nota en la película y se nota un poco parchada por el tiempo. O sea, si se quejaban porque en The Dark Knight Rises no te cuentan que son 5 meses los que pasan, bueno, 3 meses los que pasan en que mandan a Bruce Wayne a la fosa. Lazarus Pit. Ajá. Acá pasan años, pero no sabes en qué año vas. Entonces, guión original, yo creo que si no se lo dan a La Noche Más Oscura, se lo van a dar a Moore. Como, y más por premio, sí, porque le van a dar premio en película extranjera, pero no le van a dar mejor película. Entonces, creo que a lo mejor todavía por ahí, sobre todo, ¿saben por qué? Porque se dio un reconocimiento a Michael Haneke, que se la deben desde hace mucho, que es uno de los mejores cineastas, es de los pocos que ha recibido 3 palmas de oro en Cannes. Entonces, cosa que poca gente ha logrado, o sea, como son como 3 personas los que lo han logrado en la vida. Entonces él entra a un muy selecto grupo de personas. Y creo que eso también puede ser como un poquito de reconocimiento, que esperemos la academia vaya un poquito ya más enfocado a eso. Si se fijan, está el que esté Moonrise Kingdom de Anderson, el que esté Amour de Haneke, el que esté Django de Tarantino, son directores ya más jóvenes, a términos hollywoodenses son muy jóvenes, sí, y que son a final de cuentas películas diferentes. Entonces creo que eso es importante, que ya lo están nominando, ahora quién sabe cuándo los van a dejar ganar, pero ya los están nominando. Entonces yo creo que estos, como son Óscares no tan tan importantes según ellos, o sea, para sus estándares guion original no es tan importante, creo que ahí podrían dársela a Moore, o se la podrían dar a La Noche Más Oscura, irse por lo clásico y llevársela por ahí. Mejor película de animación, aquí sí las vi casi todas. Está Frankie Winnie, Los Piratas, Brave, Ralph el Demoledor y Paranormal. Así es. ¿Tuviste alguna, Tito? No, pero sé que para Wreck-It Ralph sale Zangief y sale Bowser, que Bowser Nintendo ayudó para hacer la animación de Bowser. ¿Es curioso? Pero no sale Mario. Ah, no. Pero se dice que va a salir. Les han cobrado mucho más, créeme. Pero sale Sonic, ¿eh? Sale Sonic. ¿Sale Sonic? ¿Pero Sonic qué? Pues Sonic ya sirve mesas en... ¿No han visto ese video? Dicen que Mario va a salir en la próxima película de Wreck-It Ralph. Sí, porque ya vieron que sí es negocio. ¿Ah, de continuación? Sí. Claro. Todas las películas de Disney van a tener continuación. Todas las películas animadas en general van a tener secuela. Ah, es como el episodio 7, ¿no? por cierto, un dato curioso, ¿sabían que van a sacar películas independientes de Star Wars? Ah, sí. Ah, sí es. Independientes a los spin-offs que todos conocemos. Exactamente, los spin-offs. Que un spin-off es algo así como este podcast. Sí, es un spin-off del general. Exacto. Se desprende del original, parte de la misma nomenclatura, pero tiene el mismo mundo diegético. Pero tiene otros personajes y tiene otros elementos, o sea, acá, papá, que se le salen. Que no es canónico, que va es una historia alterna, ¿no? Mm-hmm. Bueno, sí, es como una rama de ahí, de donde se desprende del tronco general. Que es darle más a los fans, darles sí, más atole, básicamente, sí, más cómprame, tengan, más... Tengan, sí, tengan. Es que es para hacer más juguetes. Sí, ya se nos acabaron las ediciones limitadas. Ya fue demasiado robo hacer 4 versiones de Blu-ray. Sí, ya vamos a hacer otra cosa nueva. Hasbro es el que está saliendo de Nona. Sí, básicamente. Hasbro es el de vamos adelante, ¿no? Yo te pongo varo, porque Hasbro pone varo, por si no sabía. Claro. Pone varo en las películas. Bueno, pero, entonces, ¿tú con cuál vas, Héctor? Yo, fíjate que aquí yo tengo que irme más por mi cuestión de cuál me gustó, porque la realidad es que en películas animadas no he leído mucha información que pueda ser fehaciente. A mí Tim Burton yo soy muy fan de Tim Burton y no me gustó Frankenweenie. Se me hace una película bastante lenta y bastante tonta, y su final es demasiado Disney. Sí, ese es un final que no es Tim Burton. O sea, Tim Burton hubiera dejado muerto al perro, por principio de cuentas. La presión de Disney de vamos a hacer un feel good movie, de ay, vamos a revivir al muerto otra vez. Sí, es muy tonta. Sí, de hecho, y tiene sus espinazos, porque aparte va a salir una caricatura del perro. Sí, o sea, ya es así de, ok, ya, déjame en paz. Sí. Entonces, a mí ya me terminó cayendo mal Frankenweenie, con todo y que yo soy muy fan de la estética de Burton, este expresionismo alemán modernizado, me fascina, pero creo que no va a ganar. A mí me gustó mucho Wreck-It Ralph, es una película muy bonita. Y yo no vi Paranormal, que creo que es la otra que tendría más posibilidades, pero dicen que el guion es muy bueno. Yo estoy entre Brave y Paranormal. Yo estoy entre Paranormal y Paranormal. Creo que de todas las que vi, de que las que están nominadas, si por mí fuera, yo hubiera nominado a los Guardianes de la Bahía. Origen de los Guardianes. Yo hubiera nominado al Origen de los Guardianes. Yo hubiera tenido otra nominación para ello, otro mexicano, porque Guillermo del Toro la produce. Exactamente. Yo no hubiera nominado, sin embargo no está nominada, pero... Injustamente no está. De las nominadas, entonces yo me voy por Paranorman. Se me hace una historia muy original, porque se sale del contexto donde los zombies... No son los malos, son los buenos. Y la gente... Son miedo. Bueno. No son buenos, más bien son inocentes. Son bueno, realmente, sí. Aquí realmente el malo, el antagonista, es el miedo de la gente. Y me gusta cómo abordan ese tema y cómo te lo muestran y cómo le enseñan a los niños que tener miedo a veces te hace que hagas cosas malas. Es muy bonita idea. ¿Eso funciona bien? Ok, yo lo voy a Paranormal, lo voy a ver. Sí, yo creo que entre Paranorman y Brave. Aparte el gordito de Paranorman se robó. Ay, sí, es un amor. No. Esa es la fórmula de cualquier película animada, no sé si se han dado cuenta. Toda película animada tiene que tener un gordito. Unos pingüinos, tiene que tener unos minions, tiene que tener un personaje secundario que sea tonto y que haga cosas chistosas, como la ardilla de la del hielo. Toda película animada tiene que tener un personaje del que te puedas reír, al que le puedas hacer traer. Como Fuller tiene a Don Charmín. Básicamente. Claro. No, bonito se viene una frase que dice. Le preguntan si no le molestan que se burlen de él, porque se burlan del gordito. Entonces dice, no, es imposible frenar las burlas. Es la naturaleza humana. Dije, ay. Mire. Qué miedo, ese niño. Para que usted se mida. Se cuadre. Exacto. Claro. Qué miedo, es demasiado sabio ese gordito. Película extranjera. Pues también está dicho y hecho. Sí. Va a ganar Amour, ¿no? Va a ganar Amour. Lo único que ahí está es no, que por ser latinoamericana es como en el mundial, ¿no? Primero le vamos al país, luego le vamos al continente. Entonces, pues uno diría, ah, sí, no, pero yo ya la vi, la película es buena, pero no creo que pase más nada con ella. Y sí, Amour, creo que, pues simplemente, Amour está nominada a Mejor Película, además de Mejor Película Extranjera. O sea, ya eso le da el gane, ¿y igual entonces... que Tigre y el Dragón le dio el gane hace unos cuantos años. O sea, Película Extranjera la tiene en la bolsa, si no se la dan a Mejor Película Extranjera, no le van a dar nada. Okay. O sea, va a ser nada más cachetada con guante de blanco a Michael Haneke, de, te nomino a 10 y no te doy ni una, que no creo. La verdad no creo. Efectos visuales. Ahorita estábamos hablando justamente de Avengers, que es una de las nominadas. También está nominada Una Aventura Extraordinaria, Life of Pi. Está Prometeo. Está El Hobbit, Un Viaje Inesperado. Y está Blancanieves y El Cazador. ¿Por qué no te gustó Prometeo? No, yo para mí Prometeo no la soporté, de verdad, no. ¿De verdad? Sí, de verdad, no me gusta. Prometeo es Ridley Scott queriendo repetir, es denme dinero para que... Es un poquito lo que estamos hablando ahorita de Star Wars. O sea, es así de, denme dinero. No, de verdad, no me gusta. La historia es muy tonta. Los efectos son bastante buenos. A lo que estamos hablando de que son los efectos, son muy buenos. La vi hace poquito y dije... ¡Qué buenos efectos! Sí, los efectos son bastante bien hechos, pero creo que no va a pasar a mayores. Yo ahí creo que puede ser uno de los pocos Oscars que le den al Hobbit, por sí tienen nominado muy poquitas, pero creo que por ahí el Hobbit se la pueden dar, sobre todo porque ahí entró la innovación tecnológica, esto de los 48 cuadros y el HFR y todas estas cosas. Creo que ahí se la pueden dar. The Avengers es la única nominación que tiene y pues se la ganó y se la sacó de la nada, O sea, yo no creo que los Avengers ni siquiera la hayan nominado. O sea, fue no, así, de hecho, ¿qué onda? De hecho, no lo mandaron. Sí, no, no se fue así. Lo nominaron así. Sí, o sea, es que conoce al hijo del papá. ¿Sabes qué? Yo creo que pasó. Yo creo que los del estudio no avisaron y la mandaron. Porque, y pegó, porque al final de cuentas también no hay tantos efectos visuales en, no, en estos tiempos. Creo que Una Aventura Extraordinaria, por lo mismo que está nominada a Mejor Película, es la que se le puede pegar a todas. Creo que es la que más posibilidades tiene de todas. Porque, bueno, al final de cuentas está nominada a Mejor Película. Y es una patada. Es una patada en las bolas a The Dark Knight Rises. Sí. Porque ellos mandaron a todo y a nada. A nada nominaron. Básicamente. Yo leí por ahí que es por esto del atentado que ocurrió en el... En Aurora. Ajá, que no querían como fomentar más la violencia o algo así. De ahí se agarraron esa excusa, no sé, y no la nominaron para nada. Y que es muy probable, ¿eh? O sea, los Oscars son... Porque los Oscars son como las señoras que van a la iglesia, ¿quién sabe? Exacto, las señoras católicas, ¿no? Exacto. Porque desde el 91 Batman había estado nominado por lo menos a un Oscar, excepto por Batman y Robin, y ahora de Dark Knight Rises. Schumacher. Bueno, es que Batman y Robin. Schumacher. O sea, no iban a nominar los pezones a Mejor Efecto Visual. Pues igual a las chicas, sí. Pero no, sí, o sea, no, había tenido nominación desde el 91 hasta ahora con pues de Dark Knight Rises. Y yo creo que eso fue una de las muchas cosas que Christopher Nolan le pasó a pegar. Pero a lo mejor se la regresan, a lo mejor con Superman sí lo andan nominando efectos visuales o algo así. O con Flash. De sonido, o con Flash, sí, es cierto. Pero con Flash no va a salir en este, ¿no? Va a salir hasta el otro. Con la actuación de Brad Pitt, ¿no? Con Brad Pitt, con Brad Flash. Con Flash, sí, claro. Chales. No, que Flash era... Es un chiste local. Que hasta el traje iban a poner verde, ¿no? Sí, como la linterna verde. Ah, claro. No, bueno, pues es entonces Ryan Reynolds era más probable que lo hicieran. Pues si ya hizo la linterna verde, si ya hizo Deadpool, pues que no haga Flash. Y ese sí es en serio. No me... Yo para mejores momentos especiales, mi corazón se lo quiere dar a Prometheus, porque de verdad me eché una edición especial de 4 horas de el making of, y te dice que solo, bueno, como fácil el 80% de la película está hecho a mano, o sea, todo lo demás sí es CGI, pero todos los entornos y las naves y todo esto está hecho a mano. A la Blade Runner. Exactamente. Ah, qué bueno. Y que bueno, a mí sí me gustó mucho Prometheus, porque es una trama que es muy difícil de comprender con muchos hoyos. Que el guión sí está un poco malo, pero no sé, me gustó. Es que son de esas películas que tienen que ser referenciadas, y eso no está chido. O sea, la película no la entiendes si no conoces a alguien bien. Porque las referencias a son continuas. Entonces, es así de, no funciona. Que es justamente una de las ventajas que tiene Avengers, por ejemplo. Avengers tú puedes no haber visto ninguna de las otras, pero la entiendes en su unidad como Avengers. Yo muchas referencias que se me fueron, ¿eh? Porque yo la vi y yo ya me eché todas las de Alien y dije, bueno, esa película puede existir como una película sola sin siquiera ser ligada a las de Alien. ¿Qué pasó? Exacto, que esta película dirigida por Ridley Scott, el mismo que dirigió Alien. Así es. Que va a haber una secuela donde ya no va a participar el guionista. Entonces, eso a mí me da un poco de paz de saber que el guion al menos va a ser diferente, tal vez un poco mejor. Ahora, que también, bueno, cuando yo ahí sí nada más voy a decir una cosa muy importante con Prometheus, creo que es muy exacto el casting. Porque Rooney Mara de verdad sí se parece a los monos de Prometheus, ¿eh? Véanle la cara, está igualita a los monos esos tres que salen al final. Tiene la misma cara así pálida, inexpresiva. Cosa muy rara porque pues Rooney Mara de hecho es bonita. ¿Rooney Mara? No es Rooney Mara la que sale, ¿no? No, es esta. No, es que está diciendo Rooney Mara porque es la de la chica del dragón tatuado que sale. Que es el remake de la película sueca de la chica del dragón tatuada donde sale esta... Las confundo a las dos por culpa de la chica del dragón tatuado. No me rapas. Ay, que no me rapas. Gracias, me encanta. Perdón. Aunque no tenga nada, pero está muy linda. Se parece mucho a los aliens. Sí, de hecho. Sí, se parece igual la nariz, los ojos. Sí, ahí sí, el casting les quedó bien. Pero de ahí fuera creo que no, ¿eh? Y bueno, los efectos visuales. Ahí bueno, metieron a Blancanieves y el cazador. Qué fácil. Sí, ¿por qué? Fíjate que las escenas del espejo. Los fluidos son muy buenos. Están bonitos. Pero es que también, como que yo siento que no hubo tantos efectos. Y pues ahí mete esa. Si no gana Prometheus, me gustaría que ganara The Hobbit. Porque The Hobbit, con los 48 frames y todo esto. No sé, sentí que se apreciaba muy bien el... Sí, parece que estaba viendo la película en Costco. Pero bueno, sí, la neta, sí sabía que era así, no manches. Pero bueno, yo digo que se la van a dar a Una Aventura Extraordinaria y todo apunta para allá por las nominaciones que tiene. Exacto. Pero bueno, vámonos a Mejor Canción. Que también yo creo que para dónde nos hacemos, ¿no? O sea, Skyfall, de Operación canción. Skyfall. Nunca has ido manejando y de repente ponerla. No, yo pongo Cliff Martínez. Yo pongo Drive de Cliff Martínez. Tito pone a Mario Kart. Por eso te estrellas, man. agua. No, pero por eso atropellas a la gente. Pones Skyfall cuando vas manejando y te sientes James Bond, definitivamente. Experimentado, lo hemos experimentado. Sí. Okay, yo soy muy fan de James Bond. Ténganme los unfollows y los hate mates. ¿No te gusta Daniel Craig como James Bond? Creo que es el mejor James Bond que ha habido. ¿Sí? Exacto. Pero yo no soy muy fan de la saga de James Bond en general. ¿Sobrepasa a Sean Connery? Sí. Lo que pasa es que Sean Connery, sí, es que Sean Connery es muy clásico, sí, y tiene momentos muy épicos. Pero Daniel Craig hace un James Bond mucho más real. Sí. ¿Sí? O sea, el que llegue al bar y diga, dame algo de bebé, dice, ¿qué quieres? Luzco como alguien al que le importe, ¿eh? En lugar de decir agita, date un batido. Creo que no hay para dónde hacerse, ¿no? Creo es que Skyfall, sí. Creo que es Skyfall, ¿no? Y a mí me gustaría que ganara Skyfall. A mí me divertiría mucho ver Ted. De hecho, va a salir Alicia Keys cantando la canción de Ted, cosa que se me hace muy bonito. Ay, que por cierto, Seth MacFarlane va a ser el... Es el host. El host junto a... A Ted. No. Ted va a entregar un premio. Un premio, sí. Ah, ¿eso dónde lo viste? En Plusbits. Oh, Dios. Es que ese blog, de verdad, lo tiene todo. Plusbits.mx. Dios mío, todo el mundo deberían de verlo. Además que ayer salió una nota donde está toda la información y los trailers para la muestra internacional de cine, la número 54, que se va a llevar a cabo en la Cineteca Alameda. Exacto. Para que chequen ahí toda la información, están todos los trailers. No anden de una página a otra buscando los trailers, ahí están todos. Esos vatos lo tienen todo. Claro que sí. Claro. Este 14 de febrero, ¿no? Creo que sí. Si usted no tiene ningún plan para el 14 de febrero y está solo, váyase al cine. Váyase a la Cineteca. Si usted va a pasar el 14 de febrero con su Xbox 360, pues mejor lances al cine, ¿no? A ver unas películas. Aparte que, pues es cine. Métanse a la página de Facebook de la Cineteca, que tiene una promoción bastante tonta, creo yo, para comparación de las que hacían antes, pero puedes tomarle una foto a la fachada de la Cineteca y ya con eso participas, te puedes ganar un bon. ¡Éxito! Voy a ir con mi iPhone, no, voy a ir con mi iPad a tomarle fotos a la Cineteca. iPad, vengas. Pero bueno, aprovechen porque pues está baratito. Bueno, al final lo que es gratis, si se gana el bono, y si no, la verdad está a 40 pesos, una cosa así. Y si eres estudiante, pues te salen 25. 25 pesos si eres estudiante, lo cual eso sí está muy bien. Y muchas de las películas que vienen acá, como por ejemplo viene Amour, y viene también Moonrise Kingdom. De que son extranjeras, y entonces traen subtítulos y ya no te puedes apurar. No, son de mexicanos, el audio. El primer día van a poner Macario. Sí, pero... Es una gran película. A lo que voy es que... La del año... La del 63. Con 59, con Ignacio, ¿no? López Tarso. Bellísima, ¿no? Con López Tarso, que siempre habla, sí. De hecho, lo vi en el Pantera, me gustaba verlo en el Pantera, como el general. Porque también le hablaba así. Háblenle al Pantera. Tenía un nombre bien feo, ¿cómo se llamaba? No sé, pero ¿el actor? No, el Pantera. ¿Gervasio? Gervasio, sí. Bueno, el chiste es que vayan a la Cineteca, está coqueto. Hoy no tenemos patrocinadores. Spooner Podcast es un podcast auspiciado por 2X, Rufles, Plusbits MX, MX, que aquí contamos con la presencia de Don Plusbits. Don Plusbits. No tenemos un nombre para guardar esto. Lo estaba checándolo a ver cómo le hacen. Exacto. New Media. Y Chamito, te queremos ver crecer, ¿no? Claro que sí. Chamito, ya páganos. Continúe. Canción, director. Sí, mejor director. Está Ang Lee por Una Aventura Extraordinaria. Está Ben Saintlin por Una Niña Maravillosa. Está David Russell de Los Juegos del Destino. Está Michael Haneke de Amour. Y está Steven Spielberg por Lincoln. Y ya sabemos a quién ama la academia, ¿verdad? Pues yo sí me doy un tiro si se lo dan a Spielberg. Mira, en cuanto a mejor director, es muy probable que se lo den a Spielberg porque ya le han dado dos. Se lo prepararon, lo pusieron en bandeja de plata. No tanto, porque la verdad es que se aventó 14 años para escribir Lincoln, para terminar y de producir Lincoln. Entonces sí, tampoco fue como tan sencillo. Pero sí, vamos, a Michael Haneke le están reconociendo que es un buen director. Se la debían también ya, porque es un gran, gran director. Está Ang Lee, que Ang Lee también tiene muchas posibilidades. Está David O. Russell, que David O. Russell es curioso, pero les cae bien. A los nominados de mejor director, a la academia en general, les gusta mucho la forma en la que dirige, porque él es un director de actores. Sus películas son muy, muy emocionales. Entonces, creo que funciona él. Ben Saintlin es su ópera prima. Ben Saintlin no tiene ninguna posibilidad de ganar, porque es su primera película, es su primera nominación también. Ha llegado más lejos de lo que jamás pudo haber llegado a pensar. ¿Con quién te vas? Mejor director. Yo me voy con Spielberg porque sí, porque es el miembro de la academia. O sea, el dude es chido, ¿no? O sea, el dude le sabe. Yo lo he dicho abiertamente y eso es como curioso porque también por eso no tengo tantos followers. A mí las películas de Spielberg no soy gran fan, pero le reconozco que tiene una visión muy, muy mágica para lo que es la puesta en cuadro. Creo que funciona a muy buen nivel. Creo que Lincoln es una gran película. No es La Rosa, el color púrpura. No es La Rosa de Guadalupe tampoco. No es La Rosa de Guadalupe tampoco. No es El Color Púrpura, no es Jurassic Park. No es Munich. Gracias a Dios, no es Jurassic Park. No es E.T., es una gran película. Pero creo que tiene una película muy buena, de las mejores del año. Y eso le puede dar un gran punto. Además de que de todas estas es la película política. Entonces, se la van a dar. Sí. ¿Te hubiera gustado ver a Ben Affleck nominado como mejor director? Sí, la verdad sí, hubiera sido muy padre, sobre todo porque también, si nos vamos para atrás, que ahorita que llegamos a películas va a ser algo muy importante también, si nos vamos a la cantidad de premios que han ganado las películas en general en otros festivales, cosa que termina pesando un poco para las predicciones, al menos, de los Oscars, Ben Affleck ha ganado todo, de hecho. O sea, Argo ha ganado todo. ¿Yo? Y Affleck ha ganado... en la que ha estado nominado, ha ganado. No es uno de los mejores directores. Zúcola. Yo no es uno de los mejores directores que existen todavía, pero creo que es de verdad un gran director. Yo no tenía tantas ganas de verla, Argo, pero vi que empezó a ganar todo y dije, tal vez sí debería verla. Pues la vi, me gustó mucho. Lo que estaba pensando es que, bueno, yo sinceramente no sabía si iban a salir del país o no, pero algo en mí me lo decía, ¿no? Es como el Titanic. Hollywood tiene que salir. Ajá, es como el Titanic. Sabías que sí iba a hundir el barco, pero ahí estabas y te llenaba de emoción y la viste. Después de 25 navidades, pues Titanic perdió su encanto. Pero algo... 25 navidades sin reestreno, entrése. Claro, y algo me pasó, algo así, o sea, sabía yo en mi interior que iban a salir del país y que todo iba a estar súper bien y así, pero me tenía ahí viéndola y me intrigaba y la terminé de ver y me gustó mucho. Sí, no, Argo es una gran película. También quedó fuera en los directores Catherine Bigelow. La primera mujer en ganar un Oscar por una película de guerra, además también, por The Hurt Locker. Que digamos que ya es un nicho, ¿no? Sí, exacto. Porque tiene dos películas. Tiene dos películas, pero dos películas que le siguen muy bien en términos generales, ¿no? O sea, que la nominen ya. A ella no la nominan, pero sí nominan su película. Creo que también marca una tendencia. Y es una mujer que sabe muy bien cómo dirigir una película. Tiene una mano muy fuerte para la cámara. Sí, en cuanto a su decisión, no con la cámara, porque la cámara normalmente siempre la usa con estéreo, entonces brinca. Pero en cuanto a su decisión de cómo abordar los personajes, es muy, muy clara. Y el premio Choncho. El bueno. El mero, mero. Mejor película. Mejor película está Una Aventura Extraordinaria, Life of Pi. Está Amour, de Michael Haneke. Está Los Juegos del Destino, que se llama Singing Lightning's Playbook, de David Russell. Está Lincoln, de Steven Spielberg. Está Los Miserables, de Top Hopper. Que es lo que también lo dejaron por ahí relegado de mejor director. Está Argo, de Ben Affleck. Está La Noche Más Oscura, Zero Dark Thirty, de Catherine Bigelow. Está Django Sin Cadenas, Django Unchained, de Quentin Tarantino. La D no se pronuncia. Django Fett. Está Beasts of Outer Wilds de Ben Zeitlin. Son las 8 nominadas que por ahí podrían haber metido de Master, de verdad. Pero bueno, no la metieron. De todas estas, hasta hace. O sea, cuando del día que sacaron las nominaciones, salen las predicciones también, ¿no? En Las Vegas, en los críticos de cine más importantes del mundo, que ya las vieron todas, opinan y dan sus predicciones, y todo el mundo apuntaba para Lincoln. Todos. Pero es que eso es lo interesante. Empiezan todas las premiaciones, porque los Oscars son no las últimas, pero son casi las últimas de que se dejan. Por eso les ponen hasta febrero, para que todo mundo agarre y haga sus premios mensos. Los Oscars esperan como el spotlight final. Entonces ya todos vienen con la carrera. Y pasó esto que estábamos comentando. Argo empezó a ganar todo. Entonces las posibilidades de Argo pasaron de ser de ser 3-4% por ser una película pequeña de un director prácticamente desconocido que no está nominado, cosa que importa mucho también al momento del Oscar a Mejor Película, que el director esté nominado, se vuelve la película favorita. Sí, a nivel general los críticos la colocan ahora como la favorita. Para mí es mi favorita también a ganar por las posibilidades que tiene y porque me gustó mucho la película también, independientemente de eso, por encima de Lincoln, que era como la favorita porque fue de Nobs Lincoln, ¿no? Y Daniel Day-Lewis se la va a llevar y Spielberg se la va a llevar. Entonces, pues si el actor y el director se la llevan y por ahí se va a llevar como otros tres en edición de sonido, etcétera, pues lo más seguro es que la lleve. A lo mejor alguno va a tener muchos premios de los otros, pero muy probablemente se lleve la mejor película. Fíjate que a mí me gustó mucho Argo y yo creo que de las que vi para mejor película, para mí sería Django Unchained. Es que... porque soy bien fan. Sí, exacto. Pero no, bueno, ya dejando el fanatismo de un lado, como se debería de hacer, yo también me iría por Argo porque me encantó cómo Ben Affleck dirige las partes en donde te crea tensión. Te crea una tensión impresionante. Hay dos escenas en especial. Cuando van a cruzarlo a través de la muchedumbre en la camioneta. Y la del mercado. No, la del mercado no. Bueno, fíjate, también la del mercado. La del mercado yo sí dije, aquí algo va a pasar. Y la del final, cuando apenas se van a subir el avión, todo ese proceso para que los acepten y les digan, sí, puedes irte. Córrele, que te alcanzan. Y entonces, de repente te das cuenta y tu corazón está así... Sí, yo también. Como el de ellos y, no sé, sentí mucha empatía con la película, realmente me gustó mucho. Eso es virtud enormemente, sí, de Ben Affleck, que sabe cómo colocarlas, los planos y los momentos, pero también es gran parte el apoyo que tiene, del score que tiene Argo y de la edición que tiene Argo. La edición de Argo es maravillosa. Sí. Y la mezcla de sonido, el sonido en general es muy buena. Y ahí hay un mexicano que por ahí está nominado también. Aprovechamos para mencionarlo también. Está Juan Antonio. Así se llama. Mejor mezcla de audio. Mejor mezcla de sonido, perdón. Mejor mezcla de sonido está Juan Antonio García. Es parte de la gente que está. De las que hizo la mezcla de sonido de Argo. Es un mexicano. Y la fotografía también es un mexicano. Y en Lo Imposible también hay un mexicano que tiene la fotografía. Entonces, sí, hay mexicanos trabajando en Hollywood. No nada más sale Bichir, ¿eh? ¿No es José Antonio? José Antonio, sí. No dije José. Dijiste Juan, ¿no? Ah, perdón. Bueno, José Antonio. Es José. Es que mi tío es Juan. Mi abuelo es Juan Antonio, perdón. José Antonio. Es que le damos un TJ Antonio. José Antonio García. Este mono ha hecho varias cosas todavía por ahí. No está tan desconocido por ahí para la industria, si le sabe. Él trabajó, por ejemplo, bueno, además de salir en Tu Mamá también, también hizo la mezcla de sonido. Hizo Thor, la mezcla de sonido de Thor. Y hizo la mezcla de sonido de The Avengers. ¿Qué podemos decir de las demás para que conozcan un poquito más cómo estuvo? Beasts of Southern Wild ganó Sundance, ganó Cannes, ganó mejor ópera prima extranjera en Guanajuato. Beasts of Southern Wild es buena, es muy buena. Está muy bonita, tiene mucho. Ben Sedlin es un tipo que le pegó a la primera, lo cual es muy raro. Fíjate que es la película con menos presupuesto, pues la hicieron con 1.8 millones de dólares, nada más. Pues es la que tiene 1.8 millones de dólares. No es ni los gastos de concesión de los extras que se dan en películas como Lincoln, por ejemplo. O por ejemplo, Django Unchained fue de las más caras porque se gastaron 100 millones de dólares en su producción. Así es. Y eso también es padre, ¿eh? Los Weinstein le tienen fe ciega a Tarantino. No a lo menso. La realidad es, ojo, cosa curiosa: Tarantino realmente no regresa tanto dinero como pensamos. Sus películas cuestan 100 millones, recuperan 102. O sea, sí, no bueno, gana tanto dinero. Creo que le fue bien porque ahorita ya regresó casi 200, no, ya regresó. Exacto. 150. Que era lo que iba. Yo la vi en Argo, es una película que le funcionó económicamente, ¿sí? O sea, por ahí Tarantino, hay cosas que no se dicen. ¿Cuánto ganan los directores? Rara vez vas a encontrar cuánto ganan. Los actores sí, porque se creen estándar. Uh-huh. Pero, y nos enteramos siempre, ¿no? Pues 20 millones Tom Cruise por película, dices. ¿No? Ay, por estar así de chaparro y de homosexual. Ay, no está chido. Pero bueno, cada quien. Pero por ejemplo, nos enteramos que Quentin Tarantino cobró más de 30 millones por hacer Django. Más, no nos dijo cuánto exactamente, pero y si lo quieren escuchar, le voy a hacer un post, ya lo dije, ahorita lo estoy diciendo, se me acaba de ocurrir, lo estoy diciendo. ¿Dónde sacamos? Ah, pues en Plusbit, por supuesto. En ese blog tan increíble. ¡Oh, Dios! ¡Plusbit! ¡Lo tienes todo! En Plusbit. Estamos con Don Plusbit, ¿no? Don Plusbit, que de identidad secreta. Ah, claro. No, no está bien. Entonces, está monitoreando esta plataforma. Entonces, ahí en Plus Films voy a meter una entrevista que hizo Howard Stern, el mejor locutor de radio de la historia en Estados Unidos. Howard Stern hizo una entrevista a Quentin Tarantino. Son como 30 minutos, les voy a subir el link para que lo vean. Está bien, bien interesante, está en inglés, obviamente no está doblado porque es radio, pero pues ahí si le entienden, de verdad está muy interesante. Y por ahí le sacas la sopa de que ganó más de 30 millones por dirigir Django. Ya no digamos también de lo que pudo haber cobrado por regalías. Es que también sale la película, entonces cobró también esa parte. Eso también. Que también es otra cosa muy fantástica, o sea, el timing para salir en sus películas es muy maravilloso. Y eso y incluir a Samuel L. Jackson son como las constantes de Tarantino, ¿no? Son cosas muy bonitas. Que Samuel L. Jackson es un badass donde sea, ¿no? Tanto en Star Wars, como en Pulp Fiction, como en... Yo en secundaria aprendí un dicho que lo sigo aplicando a la fecha. Yo digo que existen dos tipos de negros. Mira, estamos hablando de Tarantino, puedo decir negro. Nigger. Hay dos tipos de afroamericanos. Samuel L. Jackson y todos los demás. Es que es magnífico. Sí. Ahorita que hablabas de los sueldos de los actores, Adam Sandler es de los más pagados y se me hace tan mal actor. Tan malos boletos. Pero su porcentaje por película, de boleto por película, es impresionante. O sea, a la gente le gusta ir a verlo. Sí. Fíjate que a mí me desespera verlo en la tele, pero a la gente le gusta irlo a ver. Porque sus películas son tontas y te diviertes y te olvida de tus problemas en la escuela, en el trabajo, de tu jefe, de... Te olvidas de todo. Eso es lo que logra ese güey. A mí me desespera enormemente, de verdad. A mí me desespera. Gusta, por ejemplo... Pero me desespera más su compañero. ¡Pinche, no, adiós! ¿Verdad? Pero me desespera más su amigo. El Ghost Rider. No lo tolero. No lo tolero. Perdón, ahora sí. No, ya, se me olvidó de la primera vez. Es muy bonita. Pero... Rob Snyder, como dices. No, fíjate que yo creo que Adam Sandler ha venido perdiendo calidad en cada una. Ah, sí, eso sí. La última que vi que me gustó bastante fue la de Grown Ups. La de... ¿Cómo se llama? Ah, con Kevin James. Sí, que salen niños pequeños. Sí, que son como niños. Son como niños, que saca, que reúne ese crew de actores de comedia. A mí me gustó bastante. Yo ya me las estoy ahorrando, desde hace como 5 películas me las he ahorrado, la verdad. Con todo que es Kevin James, que a mí Kevin James se me hace buen actor. Que por cierto tiene una película ahorita que acaba de entrar a cartelera ayer. El Maestro Luchador. Se me antoja verla. ¿Cuál es la última película de Adam Sandler que te gustó? Punch Drunk Love. Es una película bonita, seria, un poquito bien trabajada. Y a mí Click me pega mucho, pero porque a mí Click me pega, porque a mí me pegan mucho y me hacen llorar las películas de padre e hijo. La relación que yo tengo con mi papá es muy bonita, gracias a Dios. Y eso a mí me provoca mucho. Cada que veo una película padre e hijo, yo lloro. Totalmente. Me deshace. Bueno, pero estamos con las nominadas. Por cierto, Los Miserables, que se estrena el 14 de febrero, cita perfecta y cita ideal. 14 de febrero. Pero primero vaya hacia la Cineteca temprano. Y yo no sé. A ver Macario, que es la primera. Exactamente. Vale. Y luego ya en la noche se va a ver. Vaya a las 4 a ver Macario. ¿Esta película del año? 1900. Macario 63. Si no es 59. Yo estoy seguro que le hice. Búscala, porque yo soy bien malo para las fechas, ¿eh? Yo ni siquiera. Yo no me las invento. Yo nada más me acuerdo que el Ciudadano que es del 42. Ni siquiera. Y hay uno. No, pues ni uno ni el otro. 1960. 60. Ni tú ni yo. Por ahí. Creo que ni nadie, ¿no? Es una de esas bien viejitas donde López Tarso salía joven, nada más hágase usted una cuenta. Entonces, sí, ¿Gandalf mexicano? ¿Gandalf? ¿El gris? Macario de gris. Es un buen meme. Salud. Single Lane's Playbook o Los Juegos del Destino. La acabo de ver, me gustó. A mí también. Fíjate, me gustó mucho. Al principio pensaba, oye, ¿por qué una cinta romántica va a estar metida entre las mejores películas? Claro. Y te saca de onda eso. Pero después te das cuenta de que toman un tema que pocas veces se ha tomado y que les llama mucho la atención a la academia, que es las enfermedades mentales y desórdenes de la cabeza. Claro. ¿Sabes por qué la hacen? Es una película que hizo David Russell, que hizo porque su hijo tiene ese problema de bipolaridad y él quería hacer una película para hacerlo sentir parte del mundo. Entonces se aventó años escribiéndola y encontró el momento ideal. De hecho, él menciona que había otros actores que los tenía en mente cuando los quería hacer y nunca los pudo armar hasta que se juntó este casting. Y David Russell es un gran director, es un director de actores, de esos de los que ya casi no hay. O sea, de esos directores que se toman el tiempo de hablar con sus actores, de dirigirlos, de darles indicaciones, de no martirizarlos dentro del set, sino hacerlos compartidos en cuanto a la creación del personaje. David Russell logra eso con sus películas. Y, pues bueno, en Singing in the Rain, Bradley Cooper está fascinado. Y incluso los Juegos del Destino la están comparando con película, como una película como Annie Hall. Annie Hall de Woody Allen, que para mayor referencia es la película que definió el género romántico. Lo que nosotros hoy conocemos como la película romántica, vamos a ver, el género de comedia romántica, se creó gracias a Annie Hall, gracias a Woody Allen, porque cumple esas bases y esos puntos importantes de la historia. Y Singing in the Rain Playbook le están acreditando el nivel de Annie Hall. Por eso llegó a estar nominada. Sí, no es una cuestión como, pues vamos a darle variedad, ¿no? Si esas, vamos, meten ahí Vaqueros contra Aliens, ¿no? Pues, oye, ¿y qué opinas, por ejemplo? Yo vi hace poquito el comercial de los Film Independent Spirit Awards. ¿Los Spirits? Ajá. Que así, tal cual, el eslogan del comercial es: no, las películas con más presupuesto y con mejores actores no son las mejores. Y sí, vi la lista de nominados y sí, con los Oscars dije, ah, caray, ¿cuáles son? Con esta sí, de plano, estoy perdidísimo. ¿Cómo los ves tú? Mira, los Spirit Awards es justo lo que comentaba ahorita. Miren, se pueden meter, si les interesa un poquito, se pueden meter a IMDb y encontrar la lista de festivales nominados, que existen, perdón. La cantidad de festivales que existen es impresionante. Se las pongo bien fácil. Yo que trabajo en Rodando Film Festival y que Rodando está asociada a la Red Mexicana de Festivales, les podemos decir que estamos calculando algo así como 30 festivales de cine en México. Nada más en México, sí, a los existentes al año. Ahí entran otras cosas de continuidad y esas cosas, pero cosas como los Spirit Awards, son películas que, digo, perdón, son exacto, gracias. Son nominaciones que se tienen, que son anuales, que tienen cierta continuidad y que tienen cierta importancia y relevancia. Pero, pues, a final de cuentas, cada evento tiene a sus propios gremios, a sus propios jurados, a sus propias decisiones. Y los Spirit Awards funcionan porque son a la serie independiente. ¿Sí? Hay muchísimas películas independientes importantes a lo largo del año que no tienen su salida. Por ejemplo, pocas películas llegan a estos niveles como los Oscars, como Vistos de Southern Wild. Difícilmente hubiera llegado. Llegó gracias al handicap de boca a boca y a que la gente lo empezó a recomendar y llegó a ese nivel. Pero hay películas que no tienen tanto auge y que difícilmente se llegan a colar. Pocas películas independientes se cuelan, cada vez es más en los Oscars, pero pocas veces se cuelan. Películas como Juno, como Up in the Air, como que los dos son de Raymond, por cierto, como Sideways. Todo ese tipo de películas, Crash incluso, es una película independiente, que hasta ganó el Oscar, son películas que hace 10 años no hubieran llegado, porque son películas independientes que la gente no, que los Oscars no las toman en cuenta, ¿sí? Que les mandan sus copias de For Your Consideration y dicen, no la ubico, la tiran. Entonces, para eso surgen ese tipo de series, pero hay que tomar en cuenta también que los Spirit Awards, ¿de dónde vienen, no? Es decir, son el sindicato de cineastas independientes. Por eso también hay SAG Awards, el sindicato de Screen Actors Guild Award, el sindicato de actores. Sí. Pero ese estuvo también muy... Bueno, los premios estuvo muy también parecido a los Golden Globes. Pero es que eso suele pasar. Los Golden Globes son a lo mejor prensa extranjera. Sí, que eso también es como chistoso y a los Golden se les da el atributo de la antesala de los Oscars, pero es más por la fecha en la que están que por la importancia verdadera, porque la realidad es que los Golden Globes son el sindicato de prensa extranjera, que no es que no sean importantes, pero la realidad es que esos están mucho más manejados porque me das, ¿sí? O sea, ustedes pueden ver el gift basket que se les entrega a la prensa extranjera de regalitos para que vean su película, es impresionante. ¿Sí? Y en los Oscars tienen a gente que son nominativos nominados y gente de la academia que son letrados, que viven de eso. Que y es bueno, otra cosa. Que, aparte de todo eso, también se dice que la academia siempre ha sido una mafia, como en todo. Pero ese es el punto. O sea, al final de cuentas, tenemos que darnos cuenta de algo. Estamos hablando de un arte. Y cualquier arte es subjetivo. Es subjetivo. Y como es subjetivo, está propenso. Está propenso a la especulación. Y o sea, no podemos medirle, ¿no? O sea, ¿cómo podemos medir? No, es que este tiene 66 escenas, eso la hace buena. No, claro que no. ¿Sí? Entonces, como es subjetivo, tenemos que darnos cuenta de que esto depende mucho de la opinión de ciertas personas. Ahora que hablas de escenas, ¿has visto Electroma de Daft Punk? Electroma, no, ¿cuál es? Deberías de ver Electroma de Daft Punk. es como una oda a las películas francesas. Zero Dark Thirty, una cosa muy chistosa que ahorita no mencionamos. Zero Dark Thirty es una película que, como bien dijo Charlie hace ratito, se empezó a escribir antes de la captura de... Dijo Sam. Perdón, lo dijo Sam, perdón, sí, es cierto. Es cierto, lo dije yo. lo dijo se empezó a escribir y se terminó de escribir ya después cuando lo capturan y se hace un relajo y se supone que está basada en gente confiable que dio información. Pero lo curioso de esto es que James Cameron era el que le iba a dirigir y la tiró. O sea, fue así de, no, ya no la quiero hacer. Y la agarró que tenía envidia. Porque la película se empezó mucho antes, o sea, fue una figuración de cómo lo podrían capturar y terminó siendo un recuento de cómo lo capturaron. Que viendo la película y basándonos en lo que dijeron de que uno de los soldados, bueno, el soldado que le disparó a Bin Laden, contó y que era un poco diferente a la versión del gobierno, lo que dijo el soldado es muy, muy semejante a lo que se vio en la película, que de hecho podemos decir que lo que se vio en la película es lo que dijo el soldado. Y eso también es interesante, porque ¿de dónde también sacaron la información? Y eso está padre también. O sea, creo que funciona en esos términos el contar una película, que además es muy reciente, que creo yo que es lo único, a veces es lo único que a veces nos pega mucho. Cuando la historia es tan reciente y tan fresca, no le podemos dar la proporción de vida. Por eso hay mucha gente que está de, no, es que no es cierto, no torturamos así, hay que vetar la película. Pues sí, deja mal parada a ciertos sectores de Estados Unidos, ¿no? O sea... Uh-huh. ¿Cómo se atreven a torturar gente para obtener a la, para casar a alguien, ¿no? Pues es lo que hace. Derechos humanos. Es lo que hace. Que una amiga me dice, es que a veces no me gusta el papel que toma Estados Unidos como de víctima. Y en Zero Dark Thirty se ve mucho, se ve bastante. Y sí llega un momento en que dije, bofo, no manches, o sea, ¿qué pedo con este vato? Sí se pone muy víctima. Y la verdad eso no me agradó tanto de la película. De Murica, ¿no? America, ¿no has visto este meme de Capitán America? ¡America! ¡America! ¡America! Sí, la... apóstrofe, America. Ah, no lo he visto. ¿No? Es como, ¡piu, piu, piu, piu! ¡America! ¡America! Yeah. Bueno, con Lincoln me pasó eso, porque es como dice una reseña en Plus Beats, este blog tan bueno. Es una película para la gente que aprecia la historia, o sea, la historia americana, patriotismo, estas cosas. Entonces yo la estaba viendo y era así como... ¡Fiu, fiu, fiu! ¡America! Porque pues yo no me siento muy identificado con Lincoln, ¿no? Es como... No, es como si vieras... Sí. Es como si vieras una película bien hecha sobre la historia de México. Pero yo, claro, yo siempre me he preguntado por qué no hacen algo así. Sí ha habido, pero son malas. No, o sea, una buena por película. Por ejemplo, esta de Colosio, que yo tengo muchas ganas de verla porque dicen que es muy buena. Sí. Tiene varios elementos bastante buenos. El problema es que nosotros mismos tendemos a caricaturizar nuestra historia. O sea, es bien chistoso porque nos sentimos muy orgullosos de nuestros héroes, de la independencia, de la revolución, pero cuando se trata de traspolarlos nos da miedo contar la historia como es. Porque además siempre existen muchas versiones. ¿Qué le pasó a Lincoln? O sea, los mismos, hay muchísima gente que es detractora de la película de Lincoln porque dice que tiene muchas inexactitudes. Yo por eso le creo a... Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Exacto. Sí, verdad, yo soy vampiro, Lincoln, sí, es la verdad. Yo digo que Timur Bekmambetov tiene la verdad. Sí, sencillamente, Lincoln. ¿Tú no la viste, Tito? No, yo vi la de Miguel Hidalgo Casadevíquez, ¿no? Esa la vi. Alebrijes y Nahuales. Claro, Chupacabra. Sí. Yo vi la del Tanto. Sí, yo creo que nuestro mayor icono en el cine de ese tipo es el Santo. Es el Santo. Así es. Entonces, esa zona... Pues las nominadas a grandes rasgos, ¿verdad? Porque también hay muchísimas otras categorías. No acabamos jamás. Y tampoco se trata de clavarnos tanto en la textura, porque se trata más o menos de que entiendan, por si no las han visto, se entiendan más o menos de qué van, cuáles son las posibilidades que tienen y cómo se puede llegar a trabajar su quiniela. Porque pues también se trata de eso, de que hagan su quiniela, de que la platiquen, de que hagan de que jueguen su Oscar Drinking Game, otro post que también vamos a subir en Plusbits, y que también, y que hagan su quiniela y que apuesten y que se ponga chido, porque también de eso se trata. Pues digo, si podemos juntarnos a ver el Super Bowl, a ver quién va a ganar y que le roben el partido a los 49 y bla bla bla, pues bueno, ¿por qué demonios también de nos acuerdo. Juntamos a ver los Oscars y nos llenamos de los datos? Nada más, de verdad, no la vean en Azteca. Se los digo por experiencia, ¿no? Yo sé más que los de Azteca, y ya es decir, porque yo no sé mucho, pero de verdad sé más que los monos de Azteca. Son muy, muy lerdos, son muy tontitos y nada más van a pasearse. Eso no está chido. Mejor vean en TNT, aunque lo hagan desfasadín, vean en TNT, de verdad. Preferible. Yo por eso me bajo un stream y lo veo en línea, tío. Que eso también sería interesante. Que de los Oscars, los Oscar Tech Awards, que son estos Oscars que dan al premio de tecnología, yo digo que al Hobbit ahí es donde le van a dar más. Les van a dar los achievements y demás. Batman. No, bueno, quién sabe, no, porque la verdad es que como esas ni siquiera lo sueltan. Por ahí debe de estar en la página de Oscar.org, debe de estar, pero la verdad no los he checado a ver cómo están esas nominaciones. Y ya nada más para terminar, también hay Razzies, que son los premios a lo peor. A lo peor del cine, que la verdad son muy divertidas, sobre todo cuando van. Yo recuerdo mucho cuando Halle Berry fue a recoger su Razzie a peor actriz en Gatúbela. Sí, fue divertidísimo, de verdad. O sea, fue así de... Que el juego le hace justicia a la película, ¿eh? Sí, fue malo. Es igual de malo. Es igual de malo. Chale. Pero bueno, entonces también hay de esas, ¿no? Y como lo que mencionamos ahorita, hay muchísimos galas, muchísimos premios, muchísimas rondas de premiaciones a lo largo y ancho de todo el mundo. Durante todo el año hay. La realidad es que esto nunca para. En México más usualmente son entre octubre y noviembre, pero sobre todo los festivales, las premiaciones, los awards, los Arieles ya vienen, ya se abrió la convocatoria, ya nos mandaron la carta de invitación a ser jurado y todas esas cosas, ya se mandaron todas. En España también están los Goya. Están los Goya, que son premios bastante importantes y que por ahí está Daniel Jiménez Cacho, el mejor actor de México, por mucho, Daniel Jiménez Cacho. Ese tipo por ahí está nominado con una película que le ganó el artista del año pasado, porque es película en blanco y negro, excelente. Entonces les ganó ahí el timing a los pobrecitos, pero eso no le quita que sea la película más nominada a los Goya. Alicia, creo que se llama. Sí, después de Alicia. Después de Alicia, gracias. Pues hay Goyas, hay Bastas, hay Osos de Berlín, que en Berlín nos va muy bien a los mexicanos. Julián Hernández tiene dos Teddy's, uno de mis maestros de cine, muy buen el tipo. Y hay muchísimos, muchísimos festivales a lo largo y ancho de todo el mundo, en todos lados. Se arranca con Sundance, como ya lo fresco, y de ahí se parte todo lo demás. Pero la ceremonia de premiación culmina con los Oscars, ya lo importante. Ya lo demás, los Stunt Awards, los Action Awards, todas estas, son divertidas de ver, no se las pierdan, sobre todo porque lo que nos pasa ni es bien. Los premios que dan el sindicato de stunts, que se dan a ellos mismos, a las mejores acrobacias en vehículo, a las mejores acrobacias a pie y todas esas cosas, son muy padres. Por ejemplo, a mí se me hace muy interesante que los Guild Awards den premio a los dobles. Ajá. Porque pues normalmente uno ve la película y dice, ay sí, el actor, el director, el sonido, el vestuario. Pero pues los dobles también tienen su chinga, ¿no? Y más en películas de acción, donde pues son los que se llevan los moretones, los golpes y todo. Ahí es donde entra. Es un gran reconocimiento. Otro tipo de películas que a lo mejor no llegan a los Oscars, pero que son películas importantes también dentro de la industria. Por eso el sindicato de stuntmen, de actores de doblaje, hacen sus propios premios. Que y es me acuerdo de Drive. Y digo, ah, qué buena película. ¿Y eso por qué? No sé, me encanta. Sí, está muy buena. Sí, hay Stunts. De hecho, trabaja de Stunt. De hecho, él es el Stunt. Sí, él trabaja de Stunt. Entonces, pues, sí, está bien referenciada ahí. Y, pues, al final de cuentas, usted, querido escucha, podescucha se dice, por cierto. Se dice podescucha. Podescucha. Pero aquí decimos. Término correcto. Podcast escucha. Usted tiene cuentaviente, como dice Marta de Baile. Yo escucho el programa de Marta de Baile. Yo buenos invitados. Nosotros también traemos buenos invitados. Es su opinión la que cuenta. Bueno, no la que cuenta al final, pero pues ustedes deciden si les gusta o no una película. Si están nominadas es por algo, hagan lo posible por verlas. Si no quiere ir al cine a gastar, pues espérese a que pueda rentarla o a que salga en Navidad en Canal 5. Ay, no las vean así, por Dios. Bueno, sí, dobladas. Sí, de preferencia, veanla. Pues yo ya quiero que salga Pemex Men. Pemex Men, próximamente. Hay una foto donde ya le hicieron como una sesión de fotos. Sí, porque, la porque, porque es una persona que no salió corriendo, o sea, que se quedó a ayudar. Es Adamantium. Cobre fundido robado de los cafés de luz. Pero bueno, vean las películas, hagan lo posible por verlas. Algunas que quieran recomendar en específico, que digan, esta sí. De las que están ahorita nominadas al Oscar, pues bueno, ahí hay que ver cuáles. Pues bueno, el Hobbit. Pues hay que verla, independientemente de que no está mejor película, pero vean Beasts of Southern Wilds, Vean Argo, vean Argo, está muy Argo, bonita. Vean Django. Zero Linen Playbooks es una película muy, pues muy llevada, o sea, muy... Véanla con esa, véanla con alguien. O sea, es que está este contraste, ¿no? De las películas que son fáciles de ver y las películas que requieren un poco más de atención, de que sepas lo que estás viendo. Que sería como Lincoln, por ejemplo. Moonrise. Es la padre, pero bueno. Moonrise Kingdom también tienen que verla. Súper recomendable. Django, porque nada más porque es de Tarantino, la tienen que ver, nada más por eso. sí, no, ya porque les digo más, de Tarantino la tienen que ver. Paranorman, vean Paranorman. Ah, es muy bonita, a mí me encantó. Los Brave, a mí me gustó mucho Brave, aunque no creo que vaya a ganar. A mí la de los piratas me parece muy chistosa. ¿La vieron? ¿Alguno de aquí la vio, la de los piratas? No. Porque sale Charles Darwin, es parte de los actores, de los personajes principales de la trama. Y está muy padre porque al final tiene un twist muy bonito. También vean la de los piratas. ¿Un twist? No, un twist. Sí, es un twist. Ya debemos de dejarlo. Check it out, baby. Twist and shout. Ok. Pues entonces, pues esa es la como las recomendaciones. Y yo nada más quería acotar una cosa antes de que nos vayamos. Yo sí soy licenciado y yo trabajo con Apple. Yo traigo manzanas, yo no tengo BlackBerry. Yo nada más aclaro porque a mí me discriminan mucho a los licenciados. Apenas, yo soy licenciado y yo sí uso manzanas. Apenas te iba a decir cómo va Internet Explorer 6. Ya se terminó de reiniciar tu BlackBerry. Tiene que morir Chabelo para que se reinicie. Yo el BlackBerry siempre le he sacado la vuelta. Gracias a Dios siempre he traído manzanita. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero ya tengo unos 3 años trayendo la manzana. Y desde hace como 10 años no uso otro sistema operativo que no sea el OS. Así que. Es licenciado, sí. Utiliza macOS. Soy licenciado. Los verdaderos utilizamos Linux. ¡Ah! Buenísima. No para hippies. No, para. Yo decía, ahí sí la verdad jamás lo he entendido. ¿Sí? ¿Soy libre? Soy libre como Ken Berger, saludos. Pero no, yo sí, pura manzanita. Yo de eso vivo. Como la nota de un. Pero bueno, eso lo podemos discutir después. Claro. Pues finaliza la edición especial. Special Edition. No, Edición Special. De Porno Podcast. Pues Héctor de Ramos. Muchas gracias, yo soy Héctor de Ramos, ya saben, en todos lados. Síganme para que me puedan mentar la madre de todo lo que dije hoy. Es divertido, claro. Y sí, denle follow, es chido el vato. Me mando indirectas. Me encanta eso de los tweets al aire, es divertido de repente. Cuando no te leen, pues sí es como medio tonto. Pero es padre. Entonces ahí síganme en Twitter y en Facebook y en Tumblr. Acabo de entrar, yo no le he entrado al Tumblr porque me da miedo. Tenemos podcast, los invito también a que nos escuchen en sonido directo. No hablamos de los Óscares en sonido directo porque es como un poquito más, todavía más como en serio, porque hablo con los dos expertos en cine de San Luis Potosí, dos investigadores y creadores, y observadores de cine más importantes de San Luis. Y no lo digo por decirlo, porque sean mis cuates, pero de verdad son los dos más importantes, y producido por el mejor productor de radio de San Luis Potosí. El Hugo Martínez, el maestro de todos nosotros. Y pues con Rubén Gaitán y Alejandro Valencia, que son nosotros los co-hosts. Alejandro Valencia fue el coordinador de la Cineteca mucho tiempo. Es el director de cinema y es también el programador de Random Film Festival. O sea, el tipo le sabe. Y Rubén Gaitán es el maestro de cine de todo mundo. Si alguien en San Luis Potosí quiere saber de cine, le tienen que ir a preguntar a Rubén Gaitán. Entonces, es, lo puedo decir, el mejor podcast de cine que hay en San Luis Potosí. Yo apoyo la moción. Hay muchos, ¿verdad? Pero bueno, es el mejor. Yo apoyo la moción, es muy bueno, deberían escucharlo. Y aparte está cortito, ¿eh? Sí. Es que es algo muy formal, es muy formal. Me gusta eso también. Es que nuestro productor, que sí le sabe, sabe que tienen que ser breves y tienen que tener cortinillas. No es como el poner podcast que esa vez se va. Que sí, casual. Llegamos y de cara a nuestro público. Si yo a mi público al que voy dirigido les hago esto, no lo ponen. Hasta. Muchas gracias una vez más. Terminamos una edición del Poner Podcast, pero es una edición especial. Edición especial. Y estoy muy contento. Muchas gracias, Héctor, por haber venido. Sí, ya sabes, cuando quieras tienes que ir aquí para ti, cuando quieras venir. Cuando salga Flash, aquí te queremos. Aquí te queremos. Seguimos haciendo especiales de más cosas. Claro que sí. Don Charmín. Muchísimas gracias, gente. Pues ya lo dijeron y lo repito, es la edición especial de Don Oscar. Claro, Don Oscar. Hagan sus quinielas, pónganos ahí sus favoritos a los premios. Y también les recordamos que sigue abierta el concurso para que le atine usted a la siguiente saga de los títulos de Poner Podcast. No sabemos el premio aún, veremos qué les damos, un gansito, un chocotorro, una cerveza, no lo sé, unos besos, unos besos guapas, sí. Depende, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Sí. Pero muchas gracias por escucharnos, nos vemos a la siguiente. Oigan, saludos, ¿para qué tenemos saludos? Bueno, rápidamente yo quiero mandar varios saludos, uno para Andy, en Twitter es Andy. Muchas gracias por escucharnos. Otro también para Tinus, que quiere que le mandemos besos. ¡Besos! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! Y uno para nuestro amigo Hipster Ilan y Geo, que en Twitter dice: salúdenme haciendo alusión a lo mainstream del evento. O sea, es tu mainstream los Oscars, ¿no? Claro, tu mainstream, por eso lo ponemos aquí. Maldito hipster. Yo nada más le quiero mandar saludos a Diana Paola Tello, que siempre nos está escuchando, que siempre nos junta todas las loqueras que hacemos, y que gracias a ella es que hoy estoy sentado aquí platicando con estos chavos, porque fue la que me los presentó. Entonces, pues muchos saludos y muchas veces muchos saludos. También quiero mandar un saludo especial para Sofía Escudero, que me dijo que Argo no estaba tan buena. No sé por qué no dijo, de verdad, sí, a mí me encantó. Pero sí, ¿no? Sí, es un sarcasmo. Claro. Que cuando uno escribe, pues, ay, no me pone ahí el sarcasmo, Dios. Yo soy de los. Sí, de verdad, es que no entendí. Y también para nuestro amigo Carlos Trujillo, alias Rockbot. Es un gran amigo de Querétaro, nos escucha. Un saludo de Querétaro. Y también para Carla Peligro, un saludo. A Carlita Peligro, que tiene la voz igualita a Miley Cyrus. Y yo también tengo dos saludos, uno para Sergio Méndez y uno para Abigail Hernández. Hay que decir, Carla Peligro, ella fue la que posteó el video de Microsoft, el comercial de Microsoft, de Internet Explorer. Gracias por ponerlo, yo fui ahí donde me enteré. Saludos, Carla. Saludos. Ah, también quiero mandar, para finalizar, un saludo para Pedro Martínez. Gracias por leernos, gay saludador. Y creo que eso es todo, ¿verdad? Bueno, pues finaliza ediciones Special Edition. Hoy estamos de Corvax. Muchas gracias a todos por estar aquí reunidos. Y mi nombre es Ernesto Saldaña, @-TitoVL en Twitter. Nos vemos. Hasta la próxima. Poner Podcast. Poner Podcast.